noche, el sabor de la noche. En la FM. Este es el sabor de la noche, le saluda Emilio Sánchez y estábamos oyendo un clásico de 1973. El señor Barry White llega con un tema de su Love Unlimited Orchestra, un tema instrumental, uno de solo dos temas que él tuvo que llegaron al número uno en los Hot 100 de Billboard. El único que tuvo como cantante en llegar a esa posición fue Can't Get Enough of Your Love, Babe, del 74. Y el otro fue este, de 1973, Love's Theme. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un cover de un clásico original de los 90, un tema que originalmente grabó Sting en su álbum Ten Summoner's Tales de 1993. Esta versión la hizo Natalie Cole en el álbum Living del 2006. Esto se llama If I Ever Lose My Faith in You.

feel so impressed. The way that you know what I thought I knew. It's a beat in my heart just when I'm with you. But I still don't understand. Just how you look and do I know what I'm saying. Come and look at the crazy right now. Know when the flow is loco, young B and the ROC. OG, big homie, the one and only. Sick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything, I bling yo. Star like Ringo, war like a green beret. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. I'm un éxito del 2003 a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo a Beyoncé con Jay-Z y su primer gran éxito como solista del año 2003, la canción Crazy in Love. Vamos ahora a hacer un homenaje que honestamente no me puedo saltar. Si ustedes me preguntan a mí cuál es mi compositor favorito de todos, sin lugar a dudas diría este. Hoy es su natalicio número 94. Nació un día como hoy en 1927 en Río de Janeiro y murió en Nueva York en diciembre de 1994. El maestro Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, más conocido como Antônio Carlos Jobim, o simplemente como Tom Jobim, creador de muchos clásicos de la bossa nova, de muchos clásicos de la música brasilera, y tantas canciones son de su autoría, tantas canciones importantes son de su autoría, como por ejemplo Chega de Saudade, la primera canción de bossa nova de la historia, que grabó João Gilberto, que hizo muy popular João Gilberto, The Girl from Ipanema, una de las canciones más famosas de todos los tiempos, Corcovado, Insensatez, Meditação, y esta canción que él hizo con Newton Mendonça como respuesta a los puristas que criticaban a los que hacían bossa nova de ser gente que no sabía de música, de teoría musical, de que eran unos desafinados todos, cuando la verdad Tom Jobim decía que los desafinados del corazón eran otros, por así decirlo. En versión de Astrud Gilberto y George Michael, grabada en 1996, llega Desafinado. Saiba Through my head. Un éxito de 1990, a esta hora en El Sabor de la Noche, el primer éxito de Seal, la canción Crazy, una canción que fue éxito en varios lugares del mundo. En el Reino Unido fue número 2 y en los Estados Unidos fue número 7. Crazy, vamos a continuar ahora recordando de nuevo a Antonio Carlos Jobim en su natalicio número 94 con una versión muy especial del tema más importante de su carrera, un tema que él compuso junto a Vinicius G. Moraes, y corre la leyenda de que la canción nació un día mientras estaban sentados los dos en un bar que en ese momento se llamaba Veloso, mirando a la playa de Ipanema, y un día vieron una hermosa mujer pasar, Elo Piñeiro, y ahí nació esta canción que es una de las más grabadas de todos los tiempos. Vamos a oírla con letra en inglés de Norman Gimbel, en versión de Amy Winehouse. Aquí está The Girl from Ipanema. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes double-dee-dee down. Well, she walks it just like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes double-dee-dee-down. Oh, how I watch her so sadly. How can I tell her I love her? When she wants to deceive, she looks straight ahead, not that blue. Young and thin and young and lovely, the girl from me, funny, goes walking now. When she passes, I go, FM. 1986, a esta hora en El Sabor de la Noche, le saluda Emilio Sánchez y estábamos oyendo a uno de los íconos de esa década, el señor Prince, con uno de sus grandes clásicos, junto a Purple Rain, junto a When Doves Cry, Let's Go Crazy, 1999. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama Kiss. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para una canción de uno de los primeros álbumes de Coldplay. Esto es del año 2000 y se llama así. A esta hora, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, la canción God Put a Smile on Your Face. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. style and gave you grace and put a smile upon your face. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Anybody else would surely know.

you're with me. You're like a sunrise deep down in the night. Well, you can touch my heart with sensuality. I'm in paradise.